servicio técnico Lonardi. Y asunto irresuelto. Lonardi Fletería. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo llamaba para pedir un flete. Lo único que tendría que ser para el día sábado, ¿puede ser? Sábado tenemos el 18 o el 25 disponible. No, no, sería para este sábado que... Ah, no, no sé este imposible este sábado. Tiene que ser 18 o 25, si es día sábado. Si no, puede ser otro día. No, ¿usted para cuándo está necesitando? ¿Noche, mañana o media tarde? Bueno, idealmente sería para la mañana, si puede ser, pero si no, igual van mañana a estar... ¿Mañana sería el día mañana? No, mañana es viernes, el sábado. El sábado a la mañana puede ser solamente. Sí, sí, pero, sí. Perfecto, pero... ¿A qué hora necesita? 11:30 va a poder ser. Tengo desde las 11:30. ¿Dirección? Sí, la dirección... Dirección de destino, donde va, donde se dirige por primera vez el flete para realizar el traslado. Sería, le doy la dirección, Pujol 1178. 1178. Sí. ¿Trayecto hacia dónde se dirige? O sea, ahora me proporciona el dato de la segunda dirección. No, no, esa es la dirección, usted me dijo destino. O sea, es para trasladar una heladera. Deme un segundito que me suena la otra línea. Sí. Lonardi, Marinés, te llamo en un ratito que estoy con una clienta. Sí, 15 minutos. Hola. Sí, hola. Trayecto. Segunda dirección. No, no, eso le explicaba, que en realidad el flete va de... Llega a la calle Pujol, o sea, sale de... Ese destino. Entonces, primera destino. Dirección. ¿A dónde? ¿Qué claro, zona tiene que ir a retirar la heladera a Álvarez Jonte, 1703. ¿Barrio? Álvarez Jonte. No, eso no es Paternal, porque 1703 no... Eso, Paternal es si es Juan B. Justo hasta Constituyente. Usted, eso es agronomía, eso ya. Yo tengo entendido que agronomía sería después del... Cambio de barrio, cambio de sección. No importa. Bueno, no importa, igual está bien. Yo le di la dirección y usted... ¿Objeto a trasladar? Una heladera. ¿Heladera? Sí. ¿Qué tipo de heladera? Porque manipula el objeto a la persona que traslada para saber si manda uno solo o son dos los operarios. Y pues, tal vez necesite ayuda, ¿no? Porque hay que bajar una escalera. O sea, encarga usted sola, no sé, o alguien en la persona. No, yo imagínese que no puedo... ¿Qué tipo de heladera es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué heladera? Ay, sabe que no sé la marca, porque es de mi amiga. Es una... Pero el tipo de heladera, más o menos. No, una heladera estándar, no sé cómo decirle. Estándar no, es un criterio que no. Por ejemplo, mi madre que tiene una de Siam, por ejemplo. Nosotros somos cuatro hermanos. ¿Usted cree que entre los cuatro la pudimos trasladar? No pudimos, claro. No, porque estándar y ahora es una cosa, antes era otra. Eso no, bueno, me dice sé que es una heladera moderna. Yo para ayudarla, No, sí, pero no sabría decirle... El tamaño, pero es una heladera, no sé, debe haber un tamaño estándar de heladeras de ahora. No importa, no se preocupe, le mando dos operarios. Pero característica del fletero, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de características personales, humanas? ¿Cómo características? ¿Cómo quiere que sea el fletero, la persona que va a trasladar? ¿Calladito, extranjero, de acá, de zona sur? Ah, de qué tipo? Eso no me interesa, mientras pueda trasladar la heladera, digamos, y traerla... Que vende nuevo. No, trasladarla de todos la podemos trasladar, el tema es la calidad del servicio. Entonces yo le pregunto, ¿cómo quiere que sea? Si charla, si no charla, si va a... No, igual, de todas maneras, yo no voy a estar en la casa porque la va a recibir mi amiga. Voy a estar yo recibiéndola en mi casa, digamos. A ver, espera un segundo, le confirmo a ver si pueden hacerlo, el traslado. Bueno, un segundito. Sí. ¿Rubén? Sí, ¿viste la gordita cara de Álvarez Jonte que la vez pasada le llevaste la cocina? Bueno, ahora quiere trasladar la heladera. Va, sábado a la mañana. Vas a las 8:30, si querés. Si querés, le digo a las 7. Va a tener que ser a las 7 si es este sábado. Me parece que se está confundiendo de persona, perdón. Igual no viene el caso, pero le cuento que yo no trasladé ninguna cocinita y no soy gordita tampoco. Igual 7:30, ¿le parece bien? Si quiere, llega este muchacho que se llama Rubén, que me parece que es lo que usted está necesitando. Y si no, lo que tengo es la posibilidad de mandarle un hijo mío que es de mi primer matrimonio, que es muy fuerte. Y la puede trasladar, pero nosotros somos de Ensenada. Y él viene de allá, vuelve para allá. Le tengo que cobrar la vuelta también. El retorno. No, bueno, en ese caso prefiero que mande al otro que vive más cerca, la verdad. Pero parece que yo para darle un servicio de mejor calidad. Es solamente, yo no sé, ¿le hago el estimativo de horarios o no le hago el estimativo? Supongamos que usted tarda hora y media en ir, hora y media en la vuelta, son tres horas nada más. No, tres horas no, Lonardi. Espere que le digo. Lonardi. Sí. ¿Hablo con Lonardi? Sí, Lonardi. Bueno, Lonardi, son no más de 30 cuadras, no puede ser. ¿Le hago el presupuesto? Porque me está sonando la otra línea. Le bueno, digo, díganme según... cuánto me saldría. Igual yo le quiero decir que son menos de 30 cuadras. Pero que le digo, trayecto, 35 cuadras, objeto a trasladar, heladera Siam. No, no es una heladera Siam. De... Es una heladera moderna, no es Siam. Perfecto, de paternal, cambio de sección, retorno, la vuelta. Sería 930 de esta manera. No, bueno, no, no. Está bien, ¿Qué necesita? Gracias. No, no, nada, nada, no, la verdad no. Le hago 9, no es el presupuesto hago, que yo estoy manejando, me parece 890. Que igual... Le vamos a hacer 890 para que lo pueda no, realizar. No, pero igual, le agradezco el descuento, pero me parece que no... Entonces, o sea, con esto de que me cobran... Escúcheme, ¿su nombre cuál era que no me lo dijo? Mariela. Mariela, ¿qué le parece si entonces a eso de las 7:10 le confirmo sábado a la mañana y le mando a este muchacho, si no va Rubén, va mi hijo, alrededor de las 7:30. ¿Pero usted recién me podría confirmar el sábado a la mañana? Sábado a la mañana, no, para asegurarme. ¿Le parece ¿sabe bien? ¿Qué pasa si usted me teléfono? Dice que no la... ¿El teléfono es este que me aparece acá? Listo, sí, la estamos sí, no, llamando no, el sábado es que... a las 7:10 de yo la no mañana. Yo no puedo confirmar recién muchísimas a la gracias. Mañana. No puedo, hasta luego, no puedo señora dejar Marina. A mi amiga esperando, si usted, y si usted no viene, o sea, ese día ya tiene que mudar todo, ¿me entiende? Hola. Hola. Hola.